Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Red de Reporteros Comunitarios, Putumayo, renovación del territorio. Hablemos de paz, para vivir en paz. En este momento nos encontramos de estrategias para renovar nuestro territorio. Pues el día de hoy contamos con la fortuna de tener a un compañero del pueblo Embera. Entonces vamos a entrevistarlo para que nos cuente qué podemos hacer para que como pueblo Embera se conserve la cultura dentro de nuestro territorio. Buenas tardes para todos ustedes. Mi nombre es Harold Fernando Dovigama. Mi profesión es, estoy trabajando con Parques Nacionales Naturales de Colombia. Vivo en el resguardo Alto Orito. Harold, ¿usted qué conserva aún de la cultura embera? Pues primero que todo le conservo de la cultura embera la planta medicinal, es chagra, sitios sagrados y el territorio que se ven por allá y mi lengua materna, mi lengua nativa que tenemos del pueblo embera. ¿Para qué le sirve el idioma materno? Para mí me sirve para comunicar con mi familia, con mis comunidades indígenas que ya entendemos, que entendemos la lengua. Para cantar también utilizamos esa lengua. Harold, ¿usted se acuerda en estos momentos de alguna canción que me pueda compartir? Sí, señor, se lo voy a cantar. Fadachuma, fadachuma, fadachuma, fadachuma, chibia aneakidi, chibia aneakidi. Chibia aneakidi, chibia aneakidi. Bedabar cheke ome, bedabar cheke ome. Chibia aneakidi, chibia aneakidi. ¿Y de qué trata la canción? Se trata de una comida, pues en lo occidental dicen píldora, que alimentamos de pescado, que también se pueden hacer, como dicen, la chucula, para el sustento de la comunidad, o en varias cosas, o se hacen bala para comer. Pues la bala es de chiro o de plátano, lo masa y lo masa como una harina y lo envuelve, y esa es una bala para alimentarnos nosotros mismos. ¿Qué importancia tiene que pues los alimentos sean, o lo que dice la canción, ¿no? Que se pueda preparar el chiro, el píldoro. ¿Qué importancia tiene eso para los emberas? Pues importancia es porque es algo natural, porque eso da la tierra, porque nosotros como campesinos lo sembramos y nos alimentamos de la tierra mismo lo que reproduce y lo alimentamos algo natural. Como embera, ¿para usted qué es la paz? Para mí, como embera, la paz es que se mantenga la cultura, que estemos unidos con la comunidad, con todas las comunidades indígenas, que estemos cogidos de la mano, mejor que los abuelos, los sitios sagrados, mejor dicho, que estemos todos unidos y alterados de lo que está sucediendo. El idioma materno, ¿qué importancia tiene para conservar la paz dentro de su territorio? Pues el idioma materno es muy importante porque conserva la cultura y hay que darle entendimiento a todas esas comunidades. Uno como hablar en español y hablar en idioma es como darle entendimiento a hablarle en... Ellos casi no entienden en español, para hablarle en idioma para que ellos también alterados de lo que está pasando y la construcción de paz. También nos encontramos con otro compañero del pueblo Aguá. Cuénteme usted cómo se llama, a qué se dedica y dónde vive. Mi nombre es Beiber García, soy estudiante de la institución La Ribera y pertenezco en la comunidad de Caicedonia. ¿Usted qué conserva todavía de la cultura Aguá? Conservo de la cultura Aguá como la pesca, la cacería y cómo nos alimentamos. ¿Y qué pasó con su idioma materno? Con mi idioma materna fue que mis abuelos se desplazaron de Nariño hacia el Putumayo. Entonces mi papá se crió en una vereda donde vivían los campesinos. Y entonces de ahí nosotros que somos los hijos nos puso a estudiar en las escuelas rurales. Entonces eso es lo que nosotros no hemos aprendido, a hablar la lengua, idioma. ¿Qué es la paz en su territorio? Para mí la paz es ya uno andar tranquilo, que no lo joda la ley como es el ejército y los grupos armados, poder vivir bien. Con este taller de reporteros comunitarios hemos llegado a concluir que, por ejemplo, para renovar nuestro territorio es importante la conservación de las diferentes culturas de los pueblos indígenas, en el caso de acá de Putumayo, que por ejemplo aquí podemos evidenciar dos historias diferentes, compañeros emberas que pues aún conservan su idioma materno y pues compañero Aguá que ya por haber salido de su territorio hacía mucho tiempo, ya no aprendieron el idioma materno, que es muy importante para la comunicación y para poder conservar la paz dentro del territorio, porque el idioma es el diálogo, la forma de entenderse los unos a los otros. Muchísimas gracias. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.